94.3 Río FM. ¿Cómo están? Domingo fresco y de invierno, están haciendo temperaturas bajas, ¿viste? Es como que arrancó el invierno en serio. Y bueno, el invierno está hace frío. ¿Sabes lo que falta? Que nos modifiquen el invierno. A mí particularmente el frío no me gusta, te voy a ser totalmente sincero. Me gusta un poco más el calor, si bien cuando hace mucho calor uno también, ¿viste? Siempre uno tiene una excusa para andar puteando. Bueno, el frío no me gusta, porque cuando hace frío no tenés dónde meterte. Pero estamos en invierno. Es un día de sol, no muy fuerte el sol, en la capital nacional de la frutilla. Les cuento a los amigos que tenemos en el mundo que venimos en una época complicada de frío, pero bueno, siempre en julio, tenemos que pensar eso, que estamos en julio y que en julio normalmente hace frío. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? ¿Cómo está? Hola, buen día. Bien, digamos. Bien, bueno, viste, aparte de poner música, Samir habla, les cuento por las dudas, y habla muy bien y tiene su propio programa. No, de repente, en fin, habla, sí, habla, lo que ustedes escuchan es él, no soy yo haciendo otra voz. No, ventrílocuo no, yo no. No tengo mi propio programa. Bueno, pero lo va a tener, yo lo que estoy haciendo es un anticipo. Bueno, la gente lo va a escuchar, quédese tranquilo. Tenga un buen domingo, ¿eh? Igualmente. Felicidades. Bien, bueno. Aunque me arrepiento, no. No se arrepienta, no. No hay que arrepentirse. Nunca con culpa. Un domingo hermoso vamos a pasar en la ciudad de Coronda, seguramente, y donde estés. Ah, sí. Bueno, ya la gente, mis amigos del mundo me van contando, ya, porque cómo está el tiempo en los diferentes lugares a donde estamos haciéndoles compañía. Y es un gusto poder estar haciéndoles compañía, realmente. Hemos cumplido 31 años del aire, o sea que ya estamos más allá de las 3 décadas y es un orgullo muy grande para nosotros poder hacerlo. Es una alegría infinita la que nos produce tratar de entender esto que es muy loco, que es pasar 30 años haciendo radio y bueno, haber llegado a los 31. Así, tan simple como decirte buen día. Les agradezco en nombre de toda la gente que hace este programa, en nombre de todos los anunciantes y en el nombre de todos ustedes y todos los que han pasado por esta mesa durante tanto tiempo, a los operadores, a las emisoras, el habernos acompañado. Y así, ¿viste? Sin bombos, sin platillos, sin circo. Digo, gracias por acompañarnos ni más ni menos de 31 años. Bueno, acá estamos y acá seguimos. Por ahí, ¿viste? Una de cal y una de arena. El virus se va llevando gente, se sigue llevando gente y bueno, le tocó a la familia Ortiz. Balito Ortiz falleció por COVID, estaba complicado. Y bueno, un abrazo grande para toda la familia Ortiz y todos, bueno, nosotros que somos... Coronda es una familia grande, Coronda es una banda de amigos grande y... Viste, es jodido cuando te pega cerca, porque ya lo venimos sintiendo, han sido varios, y no es que uno no nombre a otros, uno nombra a los cercanos, y cuando digo cercanos es porque, no porque las otras muertes no te duelan, sino porque cuando se te va un cercano es como que es diferente, porque lo conoces, porque compartiste momentos, porque conoces a la familia, porque conoces a los hijos, porque hiciste cosas juntos. Y el bicho no perdona, ¿viste? El bicho no perdona. Entonces, un abrazo grande a toda la familia Ortiz y, bueno, simplemente fuerza, un abrazo grande. Dale. Vermut es tu programa. Che, ayer el sábado 3 fue el Día del Locutor. Y quería arrancar el programa con esto. No es menor para nosotros el Día del Locutor. Para nosotros representa ni más ni menos que, para nosotros acá en la radio, y para nosotros particularmente en mi vida personal, después de escuchar mucha radio a lo largo de mi vida, los locutores son esas personas especiales que tienen ese don de ponerte estados de ánimo con la voz, ni más ni menos. Eso que te transmiten sensaciones, que te crean climas, que te dicen cosas, que te levantan el espíritu, ¿sí? Te levantan, vos venís medio bajón, de una persona que te habla por la radio, que no la ves, que no la conoces, que no sabes quién es, de repente, o sí, y de repente te levantan el ánimo, te ponen pilas, te venden cosas que vos por ahí ni idea, y el tipo te vende. El locutor es una carrera que se estudia, es un título que se obtiene, y se es profesional realmente cuando se es profesional. Cuando se recibe, cuando se estudia, se es profesional. Y acá quiero hacer una salvedad, y esto que nadie se ponga mal. No hay profesionales del corazón. No sé si se entiende. Uno no es arquitecto del corazón. Uno no es, ¿cómo te diré? A ver, médico del corazón. Uno es o no es. Uno tiene título o no tiene. Acá no hay medias tintas. Nosotros, los que como yo, hacemos periodismo desde hace 1 millón de años sin ser periodistas. Hacemos esto de juntarnos a charlar los domingos sin ser locutor. Un charlador, un comunicador, como quieras. Un pasatiempo estar con ustedes. Enmarcalo como quieras. Pero jamás me rogaría para mí el título de locutor y mucho menos de periodista. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vos no te irías a hacer una operación de estómago con un médico del corazón, porque viste que hay gente que se arroga para sí el título. Yo soy locutor del corazón porque toda la vida abracé esto. Está todo bien, llevas 150 años hablando atrás de un micrófono, no sos locutor, es simple. ¿Se entiende la idea? Es decir, acá están los que saben y los que no, los que se recibieron y los que no, los que tienen título y los que no. De los que no, hay más en la radio de que los que tienen título, pero los que tienen título son locutores. Vos no le llevarías a un arquitecto del corazón a que te haga una casa, por más experiencia que tenga. Ni le llevarías un caso para hacer un juicio a un abogado del corazón, porque se considera abogado, porque se crió en una familia de abogados y tomó café con los abogados toda la vida. No. Entonces valga el reconocimiento a la gente que se quemó las pestañas, hizo cursos, se especializó en locución, y vos te das cuenta cuando hablan que tienen esa voz redonda, que pronuncia, que colocan, que respiran, y realmente los admiro muchísimo, porque vuelvo a lo mismo, han estudiado de esto y es una profesión y es un título terciario que se estudia. En nuestra radio, desde los titulares de esta radio, la gente que maneja esta radio, el señor Claudio Sagreras, que es locutor, el señor Pipo Rodríguez, que nos sigue después del programa nuestro, que es locutor, el señor Juan Peratitis, que es locutor de esta radio, y en ellos, a todos los locutores profesionales que tiene este país, y me recuerdo un montón, qué sé yo, se me cruza por la cabeza Antonio Carrizo, se me cruza Juan Alberto Badía, se me ocurre, no sé, un montón, y qué sé yo, quería hacer esta salvedad porque me parece, si metemos todo en la misma bolsa, si todos los que estamos atrás de un micrófono somos locutores o periodistas, esto no va así. O sea, creo que uno puede pensar que es lo que quiere. Yo puedo pensar que soy Napoleón Bonaparte, qué sé yo, te digo, o físico cuántico, ¿entendés? Pero no voy a decir jamás que soy algo que no soy. Entonces, vaya para ellos, y me parece que lo merecen, porque no podemos nivelar para abajo, ¿no? Creo que hay que reconocerles a ellos eso. Eso que son, eso que nos brindan todos los días, agradecerle por eso y estar feliz por todos los locutores que tenemos en esta ciudad y en esta provincia, sin lugar a dudas. Abrazo grande para todos los locutores en su día, que fue ayer. Vale. FM Río 94.3. 10:52, todavía no son las 11. Bien, el mundo tuvo esta semana, sobre el fin de la semana, 435.000 contagios y unos 8.000 muertos. Argentina permanece en el octavo lugar del mundo en cantidad de casos. Argentina había tenido una postura errática, lo habíamos hablado con el tema de Venezuela, ¿te acordás? Todas las investigaciones y la comisión de investigación que encabezó Michelle Bachelet, ¿la ubicás a Michelle? ¿La conoces a Michelle, Samir? ¿No? Era el expresidente de Chile, que está en la ONU ahora, y le encargaron hacer investigación acerca de las cuestiones inherentes a los derechos humanos con respecto a Venezuela. A un punto Argentina tuvo una posición errática, no solo en esto, pero bueno, una más. Hace un tiempo el presidente de la República Argentina afirmó que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela estaban desapareciendo. Así como que, a ver, esto de que estaban desapareciendo significa que en algún momento, si es así, desde ese punto de vista, significa que hubo y que ahora hay menos, porque lo puse en presente, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos en Venezuela están desapareciendo. Si están desapareciendo es porque hay. Me parece que la conjugación del verbo es así. ¿Me equivoco, Sam? ¿No? Bien. Ayer, el viernes, perdón, apareció un nuevo informe de Michelle Bachelet, fulminante, sobre que no están desapareciendo para nada los problemas en Venezuela. Y acá fue directamente a contestarle a Alberto Fernández. No están desapareciendo los problemas en Venezuela. Hizo este detalle en la ONU y explicó nuevamente el sistema de abusos sistemáticos y torturas reiteradas y desapariciones que hay en Venezuela en este momento. Con lo que, bueno, alguna vez Argentina se tendrá que definir en esto, ¿o no? ¿Qué sé yo? Es complicado esto, no hay una línea... No hay una línea de procedimiento ni una línea de pensamiento, y bueno, habrá mucha gente que se puede identificar con esta, pero yo creo que la gran mayoría de la gente no se siente identificado con este tipo de declaraciones, ese tipo de actitudes con respecto a otros países. En la política norteamericana, la justicia de Nueva York ha acusado, y esto me suena a cualquier parecido, viste, con otras realidades. No le dé bola, parece parecido, pero... A ver, la justicia de Nueva York ha acusado a empresas de Trump de fraude fiscal en términos criminales. Fraude fiscal en términos criminales. Es como que le están contando los talones a Trump de todas las cosas que hizo. Y han encontrado esto, ¿no? Fraude fiscal en términos criminales. Acusaron a la compañía de Trump de evasión de impuestos. Yo te cuento, por las dudas, que por evasión de impuestos fue preso Al Capone. La historia de la mafia de Estados Unidos cuenta que este tipo, que no lo podían agarrar por ningún lado porque tenía todo el mundo comprado, y le buscaron hasta que encontraron que el tipo evadía impuestos y fue preso. O sea, no te quiero decir con esto que Trump va a ir preso, pero que le están contando las costillas, sin lugar a dudas que sí. En esta semana también el canciller norteamericano reveló un informe en el que Estados Unidos denuncia ni más ni menos que a 55 funcionarios latinoamericanos por corrupción, y entre ellos el presidente de El Salvador. Y entre ellos hicieron la salvedad que esta investigación continúa con lazos con empresas de Estados Unidos y funcionarios de Estados Unidos con funcionarios de América del Sur. Así que, ¿quién te dice que en una de esas, no creo, ¿viste? Porque podría ser muchas casualidades, que lleguen acá, vos decís? No creo. Pero América del Sur, bueno, Brasil bastante cuestionado, ¿no? Con el tema del lavallato y esa historia, en una de esas es Brasil al que se refieren. Yo no creo. Corrupción en Argentina. ¿Qué te parece? ¿Te suena corrupción en la Argentina? Bueno, en una de esas llega. ¿Qué es eso? ¿Viste que se vino abajo un edificio en Miami? Impresionante las imágenes, seguramente las viste, que hay 170 desaparecidos, que hay argentinos muertos. Y el presidente de la nación, en un contexto del presidente de Estados Unidos, en un contexto medio complicado, llegó hasta ahí y... Una imagen, a mí me conmovió la imagen del tipo ahí, del presidente ahí con las víctimas. Y no creo que sea circo, ¿viste? Porque, bueno, no era la imagen de Cristina en botas, con botas recorriendo la inundación de La Plata, por ejemplo. Pero nada que ver. Han aparecido videos de filmaciones de personas caminando por la calle que ya sentían que caían pedacitos del edificio dentro de la cochera, y en ese momento empezaron a gritar de manera desesperada a los vecinos que salgan corriendo del edificio. Y no me pongo en situación, es imposible para mí ponerme en situación de esas cosas. Hay 9 argentinos desaparecidos ahí. Pero que se te desplome un edificio, o sea, que no queda nada, ¿entendés? Y lo que había dentro, todo se lo llevó puesto. Imposible, realmente. Bueno, permanecemos en el octavo lugar del mundo en cantidad de casos. Según información de la Organización Panamericana de la Salud, la variante Delta ya circula en 14 países de América: Argentina, Aruba, Canadá, Guyana Francesa, México, Barbados, Estados Unidos, Brasil, Chile, Cuba, Perú, Guadalupe, Martinica y San Martín. Según el doctor Conrado Stoll, será la primera de las variantes de carácter global. Y ahí están tirando fiero porque dicen que este bicho, renovado ahí, ya salió del gimnasio a donde entrena y se supera, va a ser de carácter global la variante Delta. Una viróloga, premio Nobel de Medicina, sugiere, esta semana, sugiere que la pandemia no va a terminar este año y que cuando termine dependerá, para que termine dependerá de la vacunación. No me parece nuevo lo que dice esta viróloga, que se suma a otras virólogas y a otros virólogos, en que lo único que va a parar esto es la vacunación, siempre y cuando nuevas cepas más fuertes no aparezcan, porque viste que el virus muta, el bicho se vuelve cada vez más poderoso, infecta a más gente. Ha bajado en la Argentina el número de personas internadas en terapia intensiva y la ocupación promedio a hoy es del 67%. Hay 299.000 personas cursando la enfermedad y se han recibido 25 millones de vacunas y se han aplicado 21 millones. Faltan 4 millones y medio de vacunas que andan dando vueltas por ahí. La vacunación ha sido baja, 212.500 personas vacunadas, con un promedio semanal de 235.000 personas vacunadas, lo que significa nada, nada. Hay 4.100.000 vacunas que están sin aplicarse. Decime dónde carajo están esas vacunas y por qué cuerno no se usan todavía, cuando hay gente que se muere todos los días. Es algo bastante complejo el tratar de entender que 4.500.000 de vacunas estén guardadas en este país. Están repartidas las vacunas, de las cuales hay parte en Buenos Aires y del resto en las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Entre Ríos. Nosotros no ligamos nunca ahí, ¿eh? Se va a probar una combinación de la vacuna Sputnik para que la segunda dosis de la Sputnik sea, no la segunda dosis de la Sputnik, para que los que recibimos la primera dosis de la Sputnik, al no llegar la segunda dosis, pueda ser reemplazada por otra. Y ahí va a ser un experimento en Buenos Aires con voluntarios que se van a ofrecer a recibir otra vacuna para ver si funciona. ¿Entendés esto? A esta altura se van a ofrecer voluntarios para probar si funciona. ¿Te acordás hace un año y medio atrás cuando hubo gente que se ofreció para probar la vacuna de Pfizer en la Argentina? Y después cuando se dijo que se estaba probando la vacuna Sputnik en la Argentina. Somos conejito de India y todo. Somos bicho rata de laboratorio. Es impresionante. Realmente. Siempre, siempre tirado de los pelos. Siempre tirado de los pelos. Estas declaraciones de gente que toman estado público a nivel nacional, porque bueno, obviamente los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, en este caso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyán y el doctor Kreplax, que son los que manejan prácticamente la salud del país, porque la mayoría de las decisiones salen de ahí. Dijo esta semana que las decisiones de unos pocos que no pueden afectar la libertad de millones. Y esto estaba destinado a realmente, ¿no?, un comentario bastante complejo, poniendo a los turistas y o a los viajeros como responsables de la pandemia. Porque con esto de que hay que siempre encontrar un culpable, encontrar a quien echarle la culpa de algo, ahora la culpa la tiene la gente que viajó a Estados Unidos a colocarse la vacuna y que quedaron presos allá. porque le cerramos las puertas para volver a la Argentina. Una cosa muy loca, muy delirante. Una cosa que, no sé, ponete en el cuero de que con el miedo que hay, con la locura que hay por esto de que te morís, porque acá te morís, si esto no es joda. Si querían meternos miedo, bueno, no, primero nos metieron el miedo, ahora la ineficacia de esto, la peor gestión de la historia, sin lugar a dudas, obviamente ahora tenés miedo. Y si tenés unas monedas, y si no sacás un crédito o como sea, porque no te querés morir, entonces te pagás viaje hasta Miami y te pones la vacuna y volvés vacunado, algo que no sabés en la Argentina va a pasar. Decime cuándo van a vacunar a los 4 millones de personas o 6 millones de personas que tienen la primera dosis de Sputnik y le falta la segunda. Y acá estamos hablando de gente de todas las edades. Sin embargo, ¿viste? Sin embargo, acá seguimos. Y sin embargo, es como que esa gente, ese chetaje ha ido a Estados Unidos a vacunarse. Y me parece que no es así. Son varios los informes y exámenes de la vacuna que sugieren que otras vacunas que están siendo usadas protegen de la variante Delta. Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca también funcionarían contra la variante Delta. Y hablar en términos potenciales. Se está avanzando cada vez más no es un hallazgo, sino que es una suposición que se pretende sea verdad. Y con esto digo que pretende sea verdad porque por ahí los relatos, estamos acostumbrados a que nos relaten y a que los relatos queden como verdades, ¿no? Pero en este caso se está avanzando en la investigación que se mandó a hacer a China con respecto a que el virus fue el resultado de un experimento militar chino. Son datos que se van sumando a una historia que no tiene mucha claridad de origen, pero esta posibilidad aumenta en la medida en que se avanza. Ha bajado la cantidad de gente que está cursando la enfermedad en terapia intensiva. Los niveles de terapia intensiva están alrededor de números manejables, dicen las autoridades. Ha aparecido una explicación bastante desopilante por parte de las autoridades respecto a por qué razón hay las vacunas que hablábamos hoy, ¿no? Los 4 millones y medio de vacunas que andan dando vuelta. Hay, dicen algunos, que hay gente que no se entera, hay gente que no se entera que tiene que vacunarse. Hay gente que no sabe que se tiene que ir a vacunar. Y uno por ahí puede plantear, ¿no? Hay un sistema de turnos, hay una dirección de correo. En mi caso me avisaron a mi correo electrónico que tenía que ir a vacunar. Bueno, apareció en un listado. Ahora, si hay 4 millones, no son 2, son 4 millones y medio. ¿Por qué no liberan? Y de la primera dosis, ¿por qué no liberan? Liberen, en el mundo ya no dan más turnos. Pasa que acá tenemos el 36% de la población, 36% de la población vacunada con la primera dosis y no llegamos al 10% de vacunación con las dos dosis. Entonces, es preocupante, realmente. Realmente, hay que liberar de una buena vez esta historia, tienen que traer vacunas, tienen que realmente, llegan de apuchitos, llegaron 355.000 vacunas de la segunda dosis. Y tendría que haber sido aplicada automáticamente, ¿entendés? Seguimos, obviamente, seguimos dependiendo de decisiones de un poder ejecutivo que, viste, anda a la deriva. El propio oficialismo de este país, que inclusive hizo un asunto político de las personas que reclamaban en la Argentina la vacuna de Pfizer, ¿te acordás? Dijo Cafiero esta semana, hubo un aprendizaje y ahora evaluamos si hay que hacer una modificación en el marco normativo. Es un comentario realmente lamentable. Lamentable, como es lamentable Cafiero, a mí me parece una persona repugnante. destila odio, así, destila odio, siempre. Entonces, si uno un poquito, ¿no?, pensar esto que dijo el tipo que es, ocupa la jefatura de ministros, no es Juan Bola el que está ahí, no es una ordenanza. Dice, hubo un aprendizaje. Sí, hubo un aprendizaje porque no sabían. Está reconociendo que realmente no sabían. Y es cierto que no sabían porque se ve a las claras que no sabían. Hubo un aprendizaje y ahora evaluamos si hay que hacer modificaciones en el marco normativo. O sea, se dieron cuenta, mejor dicho, están reconociendo que metieron la gamba mal, ¿entendés? Y ahora quieren regular que el marco normativo es esto de modificar la ley en esta palabra que es mágica, porque este es el único país, a ver, el único país del mundo donde una palabra no te deja vacunar, ingresar una vacuna que salva vidas. Cristina Kirchner hizo poner en el tratamiento de la ley de vacunas la palabra negligencia, término que se utilizó para impedir la llegada a la Argentina de esta vacuna. Argentina es el único país, realmente, el único país donde una palabra, no deja ingresar la vacuna más aplicada en el mundo. Pasó el tiempo, la vacuna de Pfizer no entró, se hizo todo este zafarrancho con todas estas otras vacunas. Decididamente convencido estoy que es una cuestión de plata, más allá de geopolítica, qué sé yo, es plata en vacunas. Y ahora se pretendió sacarla a esa vacuna. Entonces, bueno, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados se juntó de nuevo y con el aval de la oposición que quería, apoyaba todo esto para sacar la palabra, que una palabra, escúchame, borrala, levantala, cambiala, qué sé yo, pero sacala, porque la gente se sigue muriendo, porque los chicos, los menores de 18 que tienen que vacunarse sí o sí con Pfizer, también se mueren. Pero no, los diputados oficialistas recibieron la orden de ella de no sacar la palabra, ¿entendés? Es muy loco esto, una palabra en una ley que la pueden modificar en 2 segundos, y no la sacaron esta semana. Y entonces apareció Batman, ¿entendés? Batman apareció volando del cielo y dijo, no, yo la voy a sacar por decreto, y la sacaron por decreto. Decime qué necesidad de hacer todo este circo. Si un día antes la podían sacar en la Cámara, no, tenía que sacarlo por decreto, necesidad y urgencia, el presidente de la Nación, para demostrar que era él el salvador, después del moco que se mandó. 96.000 muertos hay en este país. Hay 96.000 familias que quedaron, más allá de la economía y más allá de todo lo otro en lo que por ahí, ¿viste?, uno sabe qué pasó. Aparecer de esta manera, así, y ahora querer salvar, me parece que no, honestamente, es horrible. Esto se hizo así para cuidar el negocio de muy pocos. Concretamente, el negocio que se hizo con AstraZeneca de arranque con el señor Hugo Sisman, amigo personal y socio de nuestro querido amigo Ginés González García, que con su remera de Hugo Boss, panza colgando, toma vino en las calles de Madrid. ¿Viste? Y toda la banda de Ginés con la payasa Filomena, ¿viste?, con la Bisotti, que ahora Bisotti mira para otro lado. Bueno, realmente, ¿no?, la Cámara de Diputados negó el sacar la palabra para que sea él quien nos bendiga desde arriba, haciendo un DNU y sacando la palabra. Es preocupante, y cada vez más a la vista, el negocio que hicieron con AstraZeneca, porque le pagaron 60 millones de dólares de una, de arranque, para la provisión de 100 millones de vacunas, de las cuales no apareció todavía ni el 20%. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no nos firmaron antes a lo de Pfizer? ¿Por qué tuvimos que preguntarnos y recontrapreguntarnos de los por qué? Y nunca dijeron nada, dijeron que había intereses geopolíticos, soberanos. No sé si vieron esta semana que apareció el modelo de contrato que se está planteando por el tema de la hidrovía con China, donde se incluyen puntos soberanos, ¿no? Pero con China sí, con Pfizer no. Esto es un delirio. Es un delirio. Esto se podría haber firmado antes, y realmente las vacunas hubieran ahorrado vidas. Bisotti Bisotti, Carla Bisotti, la doctora Carla Bisotti, ministra de Salud de este país, habló de las vidas ahorradas por la vacuna. Si hubieran dejado entrar la vacuna, esto no habría pasado. El CEO de Pfizer dijo esta semana que de los 8 millones que habían ofrecido en marzo, se habrían vacunado 8 millones de vacunas. Se habrían vacunado ya, obviamente, a esta altura. No te digo que son 8 millones de muertos menos, no, mucho menos, porque en Argentina no murieron 8 millones de personas, pero estoy seguro que muchas personas se hubieran salvado sin lugar a dudas. Y esto de que se empecinaron en que no entre, ahora se ve que Pfizer quería solamente reglas claras. Nada de los glaciares, nada de eso. Entonces, nos dividen de nuevo, nos siguen dividiendo en esto que los... Yo no creo que haya ninguna persona de la secta acá, porque son una secta ya, no creo que haya ninguna persona que no quiera recibir una vacuna de Pfizer, por ejemplo. O que no quiera recibir la vacuna. Y esto no es ser pro vacuna o antivacuna, como era en un principio cuando no sabíamos qué cuerno era la vacuna Sputnik y Pfizer ya salvaba vidas en todo el mundo. Y nos negábamos a recibir algo que no estaba aprobado y se terminó aprobando a medias. Y se sigue diciendo que, bueno, que no está seguro si la segunda dosis... En fin, no se habla bien del resto de las vacunas, como sí se habla bien de la vacuna de Pfizer ante los estudios que se han hecho. Entonces, es muy complicado pensar de esta manera. Y así, obviamente, quedan a las claras que hemos obrado muy, pero muy mal. Somos el peor país que ha tratado la pandemia. Uruguay nos ha superado con creces. Chile, en promedio de vacunación, cada 100.000 habitantes superó a Israel. Israel, modelo del mundo. Chile los ha superado. Uruguay también. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Nos siguen dividiendo, nos siguen apostando al resentimiento y a la lucha de clases, obviamente desde el gobierno. Realmente nos están metiendo un resentimiento económico, porque acá el tipo que se fundió, contame que no queda hecho pedazos, obviamente que resentido, está en llamas. El tipo que tenía su empresa y tuvo que cerrar porque los números no le dieron, ¿cómo queda? ¿Cómo quedarías vos si tenés que cerrar el comercio? O si de buena primera te dicen, cerrá el negocio, porque bueno, tenías un negocio que funcionaba de noche y la noche se jodió, ¿entendés? Y hace 2 años que no abre, y chao. Y vos sabés que te condenaron a muerte. Tenés que buscarte otro laburo después que laburaste 30, 40 años con un laburo a lo mejor de toda la familia, o que empezaste ayer, pero no tenés otra cosa para hacer. Obvio que te rayás. Y obviamente que te entra en la cabeza esta cuestión de ser un resentido, porque en definitiva a vos te iba bien y el gobierno te hizo cerrar, y en Uruguay los comercios abrieron, y en Chile abrieron y cerraron, y en el mundo abrieron y cerraron, y la economía se más o menos se mantuvieron, y estos atorrantes te hicieron cerrar. Estos atorrantes mantuvieron la cuarentena más larga de la historia. Entonces se va perdiendo el respeto ante lo que uno ve como actitud del gobierno para con sus gobernados, que somos nosotros. Vos le perdés el respeto. Los mandás a la mierda de una, pero a un chispazo, mentalmente, obviamente, ¿no? Uno no piensa bien, al contrario, piensa mal porque se siente damnificado, sin lugar a dudas. Y ahora, en este asunto de marcar la diferencia entre ellos y nosotros, planteamos una cuestión racista, clasista, perdón. Ellos, los chetos que se fueron a vacunar a Miami, ¿cuál es? Los chetos que salían a correr, ¿te acordás? Los runners que salían a correr en Buenos Aires, el chetaje que sale a correr, ¿cuál es el problema? Te calzás el par de zapatillas y salí a correr, porque necesitas cambiar de aire, ponerte otra cosa en la cabeza. Tener la guita para ir a Estados Unidos a vacunarte, andá y te vacunás. ¿Cuál es el problema si la guita es tuya? Distinto es ellos que con la guita nuestra se van a Estados Unidos, viajan en primera, viajan en business, manga de atorrante. Si tuvieran que poner de la de ellos, no van ni en barco. Es complicado. No creo en una solución posible si no hay al menos una toma de conciencia de la realidad en este país. Pero al paso que vamos y por lo que se ve, decididamente no va a pasar. Ellos van por un camino diferente al nuestro. Ellos se llevan puesto todo lo que encuentran, pero ¿sabes qué? Como siempre, tenemos elecciones dentro de poco. Pensá que vas a votar. Pensá quién vas a apoyar. Que no te engañen. Todo lo que va atado o representado por ellos, ¿sí? Llámese el partido que es como se llame, porque viste, por ahí se pone en una camiseta de algo y la piel no cambia. Ojo, ojo, la piel no cambia. Te pone una camiseta, pero cuando te sacaste la camiseta, la piel te dice que sos de otra cosa. Entonces, como la víbora, me dice Samir por línea interna, y tiene razón. La piel no cambia, entonces que no te engañen, que no te engañen. Cuando vayas a votar, si es que no te gusta lo que pasa, vota otra cosa, dejate de joder. Hay que los va a apoyar porque está convencido que este pueblo es bueno, allá ellos. Yo no pienso así, y así como pienso lo digo. No hay que votarlos más, así podemos empezar a pensar que esto tiene salida. Y si no, bueno, tendremos que bancarnos todo este desastre. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.